Cuando vaya pa' Bolivia, por las calles voy a andar. Quizás entre en un cine y después entre en un bar. Seré amable con la gente, le daré mi corazón. A cada fiesta que me inviten, le cantaré mi canción. Y no sé para qué voy si no tengo ningún pariente, pero siempre es conveniente conocer otros países, sobre todo cuando dice que esta vía de desarrollo es donde yo le brindo mi apoyo, entonando mi canción con cocaína, cocaína. No, no se trata de ninguna apología, no me mire con esta cara, esto sí. Es científico. Sí, no, ¿qué tiene que ver con la ciencia? No, a ver, bueno, explica, haga una explicación. No se trata de la letra de la canción. Ah, la letra, sino del grupo. La letra en todo caso, ni tampoco del grupo. Bueno, de alguna manera sí, es el grupo. Vamos a tomar como referente al grupo de rock nacional, La Renga, con su composición Blues de Bolivia, no tanto enfocado desde el punto de vista letrístico, sino desde el punto de vista de la música. Sí. Por favor, presta atención en este momento en que acelera la melodía, producto, suponemos, de el éxtasis que produce el recital en vivo. La cercanía con el público. Exactamente. Nosotros notamos que en ese momento de éxtasis, Chiso Napoli, cantante de La Renga y su grupo, lo que hizo fue utilizar un gen que ya estaba en otra composición, llamémosle. Por favor, le voy a pedir al doctor Di Monte si puede, como parte de este experimento, sí, ponerle stop a esta canción. No, ahí está, paramos la canción y vamos a escuchar a la banda The Clash también en una interpretación extasiada, en la que hacen su versión del clásico Judastero Yurajó. A ver. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. Bueno, y así continúa, es un clásico, todos los sí conocemos, ya tenemos aquí los elementos. No entendí todavía el experimento, ¿eh? Bueno, espere, tiene su fase el experimento. Bien. Ahora vamos a proceder, por favor póngale stop. Está presentando stop los elementos. Acá tenemos los elementos, sí. Claro. Por favor póngale stop, señor doctor. Ahí sí está, perfecto. Ahora vamos a proceder a aislar el gen, ¿no? Que, como parte de este experimento, como la hipótesis de este experimento, nosotros sí consideramos que está de algún modo duplicado en ambas composiciones. Usted parte entonces de la hipótesis de que hay un gen que está tanto en La Renga como en la otra canción que acabamos de escuchar. Y considerando que la versión de The Clash, que la canción de The Clash es, es más antigua, sí, suponemos que en realidad el gen tiene allí su origen y luego, de algún modo, vaya uno a saber a través de qué mecanismo, apareció en La Renga. Misteriosamente en La Renga. Vamos a proceder a aislar el cada uno de... El gen de origen. El gen de origen. La marca, sí, genética. Por favor. Cocaína, cocaína. Ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana. Esperando a Bolivia. Cocaína, cocaína. Aipa, por favor póngale stop y ahora vamos a aislar el otro gen. En realidad este no era el original, este era el de La Renga. Vamos a aislar el otro gen. El primitivo. El primitivo, el por favor. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I sorrow. So come on, let me know. These indecisions bugging me. Ahí tenemos. Bien, comprobación. Comprobación. Empírica. Empírica. La comprobación empírica, ¿cómo la hacemos? Ya tenemos los genes aislados, vamos a hacer la manipulación y vamos a tratar de ver qué ocurre si nosotros fusionamos ambos genes. Sí. ¿No? ¿Puede ser? ¿Hay algún resultado? Ya usted los mezcló en su laboratorio. Lo va a mezclar en este momento el doctor Dimonte. A ver, doctor, adelante. Should I stay or should I go now? Sí, quedó clarísimo el ejemplo, ¿eh? Es claro. En realidad esto ya se conoce. Usted con Dimonte, con el doctor Dimonte y usted, doctor Acuña, se creen ya científicos o que forman un equipo de investigación y no hicieron nada, digamos. Esto es una mentira. Esto es plagio, robo o afano. No. Bueno, usted ya me le plagio porque de alguna manera tiene un lenguaje prosaico. Nosotros estábamos mostrándole que hay una comprobación científica. De todos modos, exacto, justamente para que usted diga no, porque plagio, esto es plagio, la renga roba. Uno me dirá, no, bueno, tenemos que justamente comprender el contexto, probablemente la renga haya, no, cada uno de sus integrantes hayan sido de algún modo admiradores del grupo de Clash y en la instancia de un recital en vivo, en un momento determinado de la canción, meten lo que se llama un homenaje a The Clash. Ah, dice usted, sí, la versión en el estudio del tema de la renga es más o menos también parecida. Ahora bien, ¿qué ocurre si tomamos una versión en estudio de un tema de la renga? No en este caso del blues de Bolivia, sino vamos a tomar el tema Lo frágil de la locura. ¿Lo tiene por allí, doctor Dimonte? Sí, lo conozco. Fíjese cómo arranca ahí. Sí, todo. Sí, con toda la potencia. Fuerza tiene. No, usted que imagina. Claro, la gente de la renga tiene sus influencias en los grupos de rock pesado. Ajá. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo le digo que aquí encontré una marca genética de un grupo enrolado también dentro del amplio mundo del rock nacional, pero más bien de la vertiente pop? ¿Puede ser? Sí, virus es esto. Virus, con el tema del probador. Y usted encontró que hay parecidos, o que hay una marca genética que unen al tema de la renga con el tema de virus. Ahí tenemos. Vamos a lo que se conoce, bueno, en el lenguaje musical como el estribillo. Consideremos primero, por favor, vamos a aislar el gen de la canción de virus, del tema El Probador. Sí. Hay una estrofa que, de algún modo, nosotros consideramos que es una marca genética que luego puede ser, tal vez, sí, lo mostraremos en este experimento, se repita en la otra versión. A ver, bueno, aislemos el gen. Ella vio una adecuada reacción y arrasó al vendedor dentro del probador. Ahí tenemos. Aislemos el gen de la renga. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad. Usted dirá ahí, no, bueno, pero los tempos no suenan igual. Bueno, vamos a hacer una especie de, ya le digo, de manipulación genética para primero tratar de que coincida el tempo. Por favor, vayamos ahora, doctor Dimonte, a un proceso de lentificado del estribillo del grupo Virus. Ella dio una adecuada reacción y arrasó al vendedor dentro del probador. Y ahora sí, ya podemos hacer la fusión genética. Sí, en realidad el procedimiento fue al revés. Lo que se produjo fue, bueno, la máquina falló. Hubo no un proceso de lentificado de un gen, sino de aceleramiento del otro. Pero podemos demostrar que aquí hay un gen que se repite tanto en el tema El Probador como en el tema Lo Frágil de la Locura. Bueno, insisto que el título de investigadores y científicos con el doctor Dimontel no lo van a tener, porque esto es un experimento que puede hacer cualquiera con un programa de sonido. Esto no es nada serio, esto no es ciencia, así que por favor, Acuña, aparte lo que me está ratificando con este experimento es que los del grupo La Renga son unos ladris. No, ¿qué marca genética? Estoy diciendo, simplemente estoy diciendo que a lo mejor son gemelos con muchos otros músicos. Sí. De todos modos, no se trata aquí de estigmatizar a un grupo o a otro. Tomamos como referente a La Renga y luego tomaremos para la segunda parte de este experimento, aunque usted insista en denominarlo de cualquier otro modo despectivo, sí. ¿No? Nosotros lo haremos con el grupo Bergarabat Bersuit. Primero el apellido, luego el nombre, en este caso está rotulado así. Por ejemplo, al 153-130-553, no lo tratan muy bien a usted y a su experimento. Lo mandan un poco. No le voy a decir lo que dicen porque lo tratan mal, pero dice: Acuña, anda con tu gen. Dice, bueno, porque no le gustó. Se ve que es un fanático de La Renga, que no le gustó nada que usted tratara de esta manera a este grupo, que quisiera dejar alguna sospecha sobre sus composiciones musicales. A Galileo Galilei también lo quisieron asar a la parrilla. Sí. ¿No? Bueno, no se pongan víctimas. Probablemente dentro de 500 años venga el Papa o esta persona que mandó el mensaje. Y de algún modo me vuelvan a reconocer lo que usted cree que es un aporte a la ciencia y que en realidad es una paparrucha. Y vio que hablábamos incluso con la doctora Nicolau, que hablaba del plagio y también cómo eso se debe tener en cuenta en el debate ético. Y Acuña parece que no lo entiende. No lo entiende. No creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar. No está tranquila. Bueno, acá la base es más o menos, sí, ya entiendo. Es que el experimento ya sepa más o menos por dónde va a venir. No, el tema es el siguiente. Lo que vamos a desenmarañar ahora, sí, a desentrañar, es una de las preguntas que anduvo flotando en este programa y que inclusive formó parte de una consulta de un oyente que preguntaba, bueno, a ver qué pasa con los gemelos, sí, cuando se desarrollan en contextos diferentes. Sí, sí. ¿No? Acá, bueno, vamos a tener un caso de gemelos que se han desarrollado en contextos diferentes. Mm. Por un lado, escuchamos a Bersuit Vergarabat y su tema pegadizo, El Viejo de Arriba, que tiene una inequívoca base de cumbia. Sí. ¿No? Vamos entonces ahora a ver una cumbia hecha y derecha. O sea, lo que ahora vamos a tener es el mapa genético del hermano gemelo. Exactamente, pero en este caso no puesta en un contexto rockero, sino en un contexto cumbiero puro. A ver. A ver, por eso, por si no queda claro al doctor Dimontel, que está allí en su gabinete, le vamos a pedir por favor que le ponga stop a este tema y que podamos hacer justamente un corte longitudinal y que podamos extraer a cada uno de los hermanos gemelos, claro, la muestra de los hermanos gemelos, cómo se han desarrollado. Primero vamos a uno de estos hermanos, preferentemente en este caso el que se ha desarrollado en el contexto rockero. El Cordera, digamos, pelado Cordera. Exactamente. El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Ahora tenemos su hermano gemelo, que es este. Gilda. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Ahí tenemos, podemos ver cómo las células, bueno, ya lo he explicado. Mapa genético idéntico, podemos decir. Exactamente, nada más que uno, se ve que, bueno, los padres no los podían criar a los dos juntos, uno fue a una familia rockera, otro a una familia cumbiera, pero en este caso nosotros lo que hicimos, así como supo hacer alguna vez Franco Baniato con gente que busca gente, nosotros hicimos estrofas que buscan estrofas, que, bueno, ¿no? Y las pudimos unir. Se encontraron finalmente. Qué alegría. Una fusión genético-musical que, bueno, el doctor Di Monte aquí en este momento... Me emociono. Las va a reencontrar después de años que estuvieron separados. Perdidos. El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Todo eso fuiste, pero perdiste. No es una herida, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Bueno, no deja de ser emocionante, no deja de ser interesante también la mezcla que ha hecho usted, pero no venga con pretensiones de científico, esto no es genética, esto es solamente una mezcla de canciones que hizo usted en su casa, que yo lo hacía con el grabador cuando estaba en mi casa, que ponía rec play y también mezclaba pedacitos de canciones. Bueno, pero en este caso se trata de pedacitos de canción que tiene una marca genética idéntica. Pero no, que salga acá, que un DJ ahora le vamos a tener que dar un título de científico al que hace una mezcla. No, en todo caso pregúntele a Papo qué hace con los DJ, pero no, en este caso yo simplemente le traje un aporte al tema, sí, desde el costado musical. Bueno, sí, pero vino con muchas pretensiones y aires de científico que no lo voy a aceptar de ninguna manera. De todas maneras le agradezco, sí, que haya estado presente con su bloque musical hoy en el programa, haciendo su aporte, muy interesante por cierto. Le agradezco. Nos reencontramos la semana que viene. ¿Cómo no?